¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Otra vez acá. Ahora, como habíamos dicho, no hubo varias cosas para ir juntando de estos días. Así es. De noticias, de información, que seguramente en otros lados no están desde este lado, desde este punto de vista. Sí, por lo menos si están, no desde este punto de vista, efectivamente. Bueno, vamos brevemente a pasar por Flores. Recordemos que allí el día 27 de abril se produjo un incendio en la esquina de Páez y Terrada, en un taller que tenía trabajo esclavo allí en esa esquina de Terrada y Páez. Murieron dos chicos, uno de 8 y otro de 10 años. Murieron asfixiados en el sótano, no los pudieron sacar. Posteriormente, el 7 de mayo, con una imaginaria, con una consigna allí en la puerta, un policía de consigna en la puerta, volvió a incendiarse el taller en forma absolutamente inexplicable. Allí los vecinos han sospechado de la intencionalidad de cubrir algunas responsabilidades, digamos, ¿no? Con este segundo incendio, intencional aparentemente. El jueves 14, o sea ya a la semana siguiente de este segundo incendio, se realizó una marcha con una marcada heterogeneidad allí en, que arrancó en la esquina de Páez y Terrada, haciendo así cruzado con el taller incendiado, y fueron hasta el taller que se incendió el 31 de marzo de 2006, un poco más de nueve años atrás. Ese fue el recorrido de la marcha. Nos llamó la atención la heterogeneidad, ¿no? Porque allí nos encontramos con muchas agrupaciones K, no solo la Cámpora, sino además autoridades de la CETERA y de otras, de otros gremios que están en la CTA oficialista, diputadas de la ciudad, alguna funcionaria que también, ahí uno podría decir, bueno, no salió tan mal parada de la función pública, pero todos formando parte de los que deberían ser responsables de esto que está ocurriendo. Recordemos también que el taller está en un listado de 30 talleres de la ciudad de Buenos Aires que fue denunciado por Alameda en septiembre de 2014, ¿sí? Y que eso quedó en manos, esa denuncia, tanto de autoridades de Nación, ya lo dijimos en su momento, como de autoridades de Ciudad. Esto es un tema sumamente complejo. Coincidimos con lo que se viene trabajando, algunas de las cosas que se vienen trabajando desde la Asamblea Textilera de Flores, que se reúne en la Casona de Flores. Algunas cosas ya hace 10, 12 años que se vienen conversando, y también se había llegado a esa misma conclusión hace 10 años atrás. No es para estigmatizar una colectividad, el trabajo esclavo no es un problema de la colectividad boliviana, pero sí hay un problema concreto dentro de la colectividad boliviana con el trabajo esclavo en los talleres textiles. En ese marco de marcha que se venía, y hablando algunos sindicalistas oficialistas, se expresó Juan Vázquez, que viene justamente de la asamblea que se realiza en la Casona de Flores. Buenas tardes. La verdad que es alentador ver tantas personas acá que se sensibilizaron, que sienten en carne un poco lo que viene pasando acá. Y además, desde la asamblea, comunicamos algo que no es fácil, algo que durante 9 años, después de lo que pasó en Luis Viale, se mediatizó y se estigmatizó adentro de una colectividad. Nosotros lo que invitamos a través de la asamblea es abrir el taller para empezar a complejizarlo, para entender lo que pasa ahí adentro, y a partir de ahí encontrar con los compañeros bolivianos que están trabajando en ese lugar, en esos lugares, y con los que estuvimos trabajando en esos lugares, alguna solución que nos lleve a todos. A partir de eso, la verdad que creo que fue un reto muy importante el salir de esa mirada victimista, legalista, de la cuestión, que lo único que hizo fue cambiar de lugar unos talleres, ¿no? O sea, cuando se cierra un taller, cuando se clausura, cuando se denuncia, lo que se hace es se modifica el lugar, solamente. A partir de eso, están, me parece que esa parte de esa complejización es entender de que no es un problema de los bolivianos solamente, no es un problema del gobierno de la ciudad solamente, también es un gobierno, es un problema del gobierno nacional, del gobierno municipal y de todas las marcas y de todas las instituciones que están para controlar a esas marcas. Entonces, a partir de eso, nada, los seguimos invitando. Creemos, estamos seguros de que es necesario buscar otras alternativas y a partir de eso los invitamos a encaminar esto a algo más distinto, algo menos complejo y algo que mediáticamente es difícil de traducir. Pero, sin embargo, a la colectividad boliviana le digo, se nos están muriendo las huevas, ¿no? Algo tenemos que cambiar. Como sociedad tenemos que cambiar, como colectividad también tenemos que ver varias de estas cosas y tenemos que empezar a darnos cuenta que así se nos van a seguir muriendo las huevas. Nada, muchas gracias. Vamos a encolumnarnos para allá después y vamos a llegar a un lugar donde 9 años después no los responsables, los principales responsables, los dueños de la fábrica, las personas que estaban, que una semana antes había pasado un organismo de control para ver si estaba funcionando en condiciones o no, y después todo lo que lleva, ¿no? Ya dije, gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y todo lo que están para cuidar las vidas. Así que agradezco mucho a todos estos espacios en los cuales se acercaron. La verdad que es muy alentador ver tantas personas y nada, pues, o sea, cada uno podemos hacer desde nuestros espacios algo y un poquito la vida mejor. Así que muchas gracias. Bueno, otro después de escuchar esto cuesta un poco remontar otras cosas, pero realmente este bloque es un poco de cosas que fueron pasando y que no son tan buenas. Como es el otro día, nosotros cuando nos toca dentro de la colectiva hacer el Enredando, tenemos una columna de Natalia Cantero desde Neuquén. En esta columna nos habló de la situación de Sanón, de la situación que está viviendo Sanón en este momento, de las tierras que tuvo que vender, que formaran parte de la propiedad. Y realmente no queríamos dejar de que se escuchara, ¿no? Porque para nosotros siempre, como bien lo dice ella, fue muy importante la lucha de Sanón, lo que han logrado y el camino que han transitado, y que no se estén dando las condiciones, porque el Estado no está dando las condiciones como para que ellos puedan seguir adelante, como se habían de alguna manera comprometido. Realmente no, nos da mucha lástima, pero igual creemos que ellos, desde esa lucha que están y siguen, así como apoyaron a muchas otras luchas, nosotros tenemos que seguir escuchando su voz y escuchando lo que está pasando en Sanón. En relación a fábricas recuperadas, con mucha tristeza me toca contarles que los compañeros y compañeras obreros de Facimpat, la ex Sanón, han tenido que recurrir a la venta de 10 parcelas para afrontar la deuda que, como les comentaba, ¿se acuerdan? Uh-huh. En programas anteriores, ya llegó casi a las cuatro quincenas sin pagarse. Perdón, por no, esto, se corrió un poquitito, ¿a las cuatro quincenas? Cuatro quincenas sin pagar, sí, Daniel, que no lo puedas creer. Sí, sí. Con todo lo que conlleva para un trabajador, claro, que tiene como único ingreso, claro, el salario de Sanón, ¿no? Sí, de Facimpat. Y con todo lo que ha llevado también, les cuento a los dos, el ahogamiento de esta cooperativa de obreros, ¿no? Claro. Que no ha podido sobrevivir a todos los embates del sistema, porque nunca ha sido justa la distribución de los créditos. Uh-huh. En este caso hay un crédito que vino a prometer el ex jefe de gabinete de Capitanich, a la Casa Rosada, en reuniones que yo ya les conté semanas anteriores, y finalmente los obreros, bueno, han engrosar la deuda de salarios y por lo tanto han tenido que recurrir. Si se acuerdan, en el año 2004 ustedes todos los que habían venido al país al primer encuentro de la red de medios pararon en la fábrica. Sí. De un lado de la mano se viene para Neuquén y del otro lado se va a la localidad de Centenario. Sí. La parte que va por la ruta 7 de Centenario quedaba así como un descampado bastante importante, es el que hoy está ofrecido a la venta. Realmente es una medida desesperada porque ha sido una tristeza muy grande ver a los dirigentes de Sanor ofreciendo estas parcelas, pero eso se da debido a que siguen reclamando el gobierno nacional el crédito prometido hace ya dos meses. Uh-huh. Te cuento que en estos días los obreros de Sanón fueron intimados por carta documento para pagar el gas, porque ya tienen una deuda muy grande, y en este marco se da esta noticia que realmente nos hubiese gustado no darla nunca. En relación a otras quería preguntarte, porque en contraposición a esto que tú estás mencionando, por otro lado, el mismo Estado, en este caso el Estado Nacional, subsidia la producción petrolera, garantizando $70 el barril, cuando el barril en forma el precio internacional andaba por los 63, 61, 64. Es decir, subsidia subsidia la producción petrolera a empresas como Texaco. Es lo que tú decías. Es decir, mientras se subsidian estas multinacionales, se asfixia una cooperativa, ¿no? De trabajadores. Sí, una experiencia única, que sí. Claro. Que pudo perdurar en el tiempo gracias a lo que fue la solidaridad de todos los pueblos de la Patagonia con esta experiencia tan maravillosa, ¿no? Uh-huh. Porque esta experiencia ha sido celebrada en todo el mundo y realmente, como decía hace un rato, los créditos están, pero nunca han sido justos en la repartija para los obreros. Claro. Una situación muy triste para todos nosotros, Dani. Sí, y sí. Yo sé que ustedes tienen una presión muy especial por la experiencia de Sanón. Uh-huh. Y ustedes imagínense, ellos cuando comienzan en el año 2001, están con el acampe ahí afuera de la fábrica, tienen que pasar a cambiar un volante por un alimento casa por casa en todos los barrios. Y son los barrios más humildes de Neuquén los que le dan ese alimento y los que sostienen la experiencia. Y son los presos de la U11 los que un día completo le dan una ración de comida para que los obreros que estaban pasando frío puedan comer. Las demostraciones de solidaridad han sido esas que te hacen caer la lágrima, ¿no? Y hoy el gobierno que se disfraza de nacional y de popular, una experiencia tan popular es justamente, tan arraigada y tan neuquina como es la experiencia del control obrero en Sanón, que luego se constituyó en cooperativa, se deja morir y obliga a los trabajadores a abandonar la fábrica en búsqueda de un trabajo que pueda tener un rédito económico por lo menos igual, pero que sea pagado todos los meses. Realmente una tristeza muy grande para todos nosotros y una medida desesperada de los compañeros de tener que afrontar el pago de los salarios despojándose de una parte de los terrenos de la fábrica, ¿no? Sí. Decíamos hace un rato que las actividades por el 25 de mayo comenzaron hace ya unos días, comenzaron en realidad el mismo martes pasado, con la inauguración del Museo de la Memoria, en lo que el gobierno insiste en llamar la ex-ESMA, y los sobrevivientes allí, sobre todo quienes forman parte de la agrupación de la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos, insisten en llamar ESMA, porque no puede haber una ex-ESMA, es ESMA. Eso, lo que sucedió, es suficiente como para que eso sea lo que sucedió, ESMA. Hablamos el martes mismo. Hablamos el martes con Enrique Fuchman, Cachito, como se lo conoce, donde él expresó todas esas angustias, ese dolor que tiene al ver en lo que han convertido a la ESMA. Creo que sus palabras son más que suficientes como para que nosotros tengamos que aportar algo más. Lo escuchamos. Sí, mira, ¿qué quieres que te diga? Realmente es mucho dolor y mucha bronca, ¿no? Y mucha preocupación. Uh-huh, sí. Porque siempre la pregunta es si uno puede agarrar y en forma, media chistosa, decir, bueno, la señora tiene su museo del fondo de la casa. Uh-huh. Pero realmente es una muy burda respuesta a lo que está sucediendo. Uh-huh. Creemos realmente que es un intento más de parte del gobierno de escribir la historia oficial. Uh-huh. No la historia del pueblo, no con una construcción de memoria que nos permita al pueblo transformar realmente lo que, o sea, nuestro presente, o sea, tener nuestro pasado para transformar nuestro presente y generar otro futuro, sino al contrario, generar una memoria y una historia que consolide este presente, realmente en el cual todos vivimos nuestras opresiones diarias. Estuvimos hace unas semanas atrás, digamos unas 3 semanas, casi un mes atrás, en una inspección ocular con el juez Torres, con mi compañero Carlos Lorquipanice, y una sola cosa que para relatar realmente de lo que vimos. En Capucha, uh-huh, aquel lugar donde estuve 6 meses y medio, entre Capucha, Capuchita, encapuchado y engrisado, donde estábamos con un tabique de madera, una colchoneta, tabique de madera, colchoneta, tabique de madera, colchoneta, y eso sobre el piso, ¿no? Cualquiera podía ir a una recorrida, ya sea con las guías o con nosotros cuando nos solicitaban y acompañábamos. Sí. Y lo que iban a hacer era ingresar al lugar y sus pies estaban en la tierra, estaban en el no la tierra, estaban encima del piso. Uh-huh. Y tenía esa lucecita que nosotros decíamos, es la misma luz que había cuando nosotros estábamos chupados. Había apenas y algunos atriles con las descripciones, muy sobrio todo. Y cualquiera se podía imaginar concretamente cómo se estaba y sentir cómo se estaba ahí. Uh-huh. Sin nada más. En este momento le pusieron un piso flotante donde ya te está separando del piso. Y de golpe ese piso tiene, podemos decir, unas salidas hacia el lugar donde estaba la capucha, donde estábamos nosotros con las colchonetas. Sí. Pero lo que hicieron fue hacer un cajón. O sea, cortan el piso flotante, lo dejan con un cajón y dicen, en un cajón como este estaban los secuestrados, los desaparecidos. O sea, ya los metieron en un cajón. Falta que pongan la tapa y que nos maten. Es muy fuerte lo que decís, ¿eh? Porque han desnaturalizado ese espacio tan importante que en cierta manera siempre fue un reclamo, ¿no?, del pueblo, la recuperación de ese lugar. Pero es lo que yo vi y sentí en ese momento. Ese es el tema. Nos han metido en un cajón y falta la tapa y ya está. Quizás eso haya también que unirlo con otras cosas que están sucediendo en el ámbito judicial, cuando diferentes jueces, fiscales, quieren que declarar muertos a los desaparecidos, casi aparece de vuelta el tema de la muerte presunta, que en un momento quisieron imponernos a los compañeros. Sí. Y nosotros decimos siempre, si están muertos, que nos digan quién los mató, dónde está su cuerpo, etcétera. Uh-huh. Pero siempre hemos dicho que ese era un paso necesario hacia la reconciliación con del pueblo con sus propios verdugos. Y esta intervención al casino de oficial de la Escuela Mecánica de la Armada es un paso justamente en esa dirección. Bueno, y aparte también está la cuestión de las causas judiciales que todavía siguen abiertas, que no están cerradas, que son muchas las que faltan, y que podría, y ese es un escenario de esas causas. Así es, siempre que hay una causa judicial se va a ese lugar, y ahí te puede llegar a ver un compañero que cuando entre diga, no, pero este no era el lugar, claro. Yo no entré por este lugar. Aquí no estuve. Acá no estuve, efectivamente. O peor, cuando vea las cosas le agarre un síncope y se quede ahí. Claro. Y entre las cosas que puede ver es una murga practicando, un asado de la gente ahí del lugar, o sea, utilizar las instalaciones como escenarios. La intervención que hicieron en el casino de oficiales obviamente es la culminación de todo lo que están haciendo en el predio, esa banalización que se están haciendo en el predio para que deje ser el espacio de memoria. Y es interesante porque lo llaman museo, o sea, una cosa estática. en donde el discurso lo pone el curador, y no un espacio donde el lugar interactúa con el que va. Claro. No hay nada que te interpele en este momento. Efectivamente, no hay nada que te interpele, y mucho más si en medio de eso, como ustedes acaban de decir, ingresás, está una murga, y salís y va a haber alguien que te dé un choripán. Estaba leyendo por ahí que también hay una especie de intervención, no sé muy bien en qué lugar, donde hay fotos o proyecciones de algunos compañeros, ¿no?, que estuvieron por ahí, y se marcaba como que era una nueva, un nuevo encierro, ¿no? Estuvieron ahí, obviamente no están más, y ahora los ponen de nuevo en esas paredes, en esos muros, en ese lugar de encierro. Sí, eso será en el sótano del Casino de Oficiales, donde vuelven a aparecer a partir de imágenes los compañeros, cuando nosotros siempre hemos planteado, en su momento, con el acuerdo de todos los organismos que han parecido tener una amnesia, el resto de los organismos han parecido tener una amnesia, y que lo que tiene que estar y no ahí adentro, uh-huh, es la historia de vida de todos los detenidos desaparecidos que pasaron por la ESMA, para que las nuevas generaciones se puedan apropiar de ellos. O sea, quiénes eran, qué hacían, tenían padre, madre, esposa, hijo, amaban, jugaban a la pelota, trabajaban y militaban, por qué y en dónde. Claro. Y eso, si uno recorre la ESMA, va a ver que hay muy poco y muy seleccionado. Parece que hay algunos que sí, uno se pregunta por qué algunos que sí y otros que no. Y son muy pocos que son los que ellos empiezan a colocar, que tienen más que nada que ver con padres, familiares de funcionarios, y que es de cuando nosotros hace un año y medio atrás empezamos a hacer una movida denunciando esto y hacemos unas intervenciones culturales afuera de la ESMA, no adentro justamente, la respuesta fue, y denunciamos que no estaban los compañeros, fue poner esas, digámosle, esas historias de vida en algunos lugares, pero vuelvo a decir, son muy pocas. No sé si llegan a 20 de los 5.000 que pasaron por la ESMA, de los cuales a más de 1.000 tenemos nombre y apellido, y eso no figura. Y lo que han hecho es, como ustedes bien dijeron recién, es volver a meterlos dentro del sótano, de aquel lugar donde era el primer lugar donde vos pasabas. Yo digo que era el lugar de la bienvenida que te daban, y con la forma que te daban la bienvenida en la Escuela de Mecánica de Armada, te da la tortura. Claro, volvieron a meter en el lugar de la tortura. Claro, porque quedaba detrás del casino y llegaban los autos a ese nivel, ¿no? Así es, tal cual. Terrible, terrible. Uh-huh. Un lugar que ya tampoco se va a poder reconocer bien, porque le han puesto un techo, un lugar que está todo abierto, un lugar que, por ejemplo, en el lugar donde antes, cuando hacíamos las visitas, íbamos a bajar al sótano, siempre uno les remarcaba a la gente que por ese lugar, cuando se hacen las modificaciones a mediados del 79, pasa a ser el lugar de ingreso al sótano, porque habían cerrado el anterior. Eran las modificaciones que hicieron cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y ese lugar pasó a ser el ingreso. Pero antes de eso, ese lugar era el lugar donde se ponía la culata del camión, y adormecidos por el pin total hacían subir a los compañeros para después trasladarlos a los vuelos de la muerte. O sea, fue el lugar por donde muchos compañeros salieron por última vez. Hoy en día es casi imposible imaginarse que ahí de culata iba un camión, porque uh-huh, está totalmente intervenido y no hay forma que un camión vaya de culata. Hasta eso han quitado. Quizás, como decía los otros días un compañero, eso justamente en el 79 modificaron el casino de oficiales para que no lo pudiera reconocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita al país. Ahora este gobierno lo vuelve a modificar para que no lo pueda reconocer el pueblo. Terrible, Cachito, la verdad que tus palabras, porque se nota el piso tu memoria, no solo de la de tu vida, de tu experiencia, sino la del resto de la gente, ¿no? Que, como vos decís, nunca más lo va a conocer. Bueno, eso no nos vamos a bajar los brazos. y pensamos seguir peleando, convencidos de que así como nos costó 16 años, pero finalmente al ser, nos costó 30 y pico de años, pero no todos, pero varios de los genocidas empiezan a ir a la cárcel, bueno, finalmente también vamos a lograr construir esa memoria que, como decíamos antes, nos permita transformar nuestro presente. Y para eso estaremos aquí cuando lo consideres necesario. Y para eso, por suerte, están ustedes, todos los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, difundiendo justamente las informaciones, sin toda esa cáscara que les colocan desde los otros medios para que el pueblo nunca se pueda enterar. Pero bueno, seguiremos. Como siempre, un abrazo. Como siempre. Chao.